Eduardo González, del grupo La Senda de León, de León. Un sonido que me gusta es el mar. Una película con la que me identifico, pues es Evasión o Victoria. Me gustó porque bueno, era una película de que aparecía jugadores que marcaron época y otros actores. Personas con las que convivo, bueno, mis padres y mi hermano Santiago cuando pasa por casa. Con él hago también una salida por ahí por el campo y demás. Cuando no salgo yo solo, pues a lo mejor se me ocurre salir al campo y salgo yo solo, o salía, ahora ya no tanto. He leído muchos libros. Me gustó Todos somos fugitivos, de José María Gironella. Y después estaba intentando leer El tren burra, de Julián González, que recoge palabras de la zona de Palencia, porque él es de allí, aunque viva aquí en León. Procuro ser sociable, aunque me cueste. Soy más bien callado, apático y bueno, creo que soy serio e intento ser algo sociable. Me cuesta, bueno, me cuesta algo. Últimamente, sobre todo con la historia esta de mis problemas mentales y demás. La música que me gusta, Let It Be de los Beatles, algunos temas de los Beatles me gustaron, me gustan ahora, o me gustaban. Oxígeno, de Michel Jarre, la música de sintonizador, pues me pone algo las pilas, se puede decir. Bueno, no tengo más que decir.